Y en el canal, el día 15 de agosto también se iba mucho. Igual. En el canal, que estaba antes de hacer la presa que hay, sí, había una y ahí se iba el día 15 de agosto a divertirse. Llevaban agua, que nacía allí mucha. Llevaba de la curra, que llevaba cosas con sus bebés y luego de allí se subía a Pino a la fiesta, que era. Por debajo. Y allí llevaba el hombre el esparto para hacer luego la soga y la pleita y todo eso, que le decían coser el esparto. Se llevaba allí a... Para ablandarlo con el agua. Lo tenían 30 o 40 días, parece que era, porque mi padre lo llevaba ahí al canal. Y eso era coser el esparto. Para luego ya lo majaban el esparto con una maza, en una piedra, lo machacaban. Y con aquello se hacían las sogas. Las lías y sogas para los mulos, para cargar las bestias y para todo eso lo hacían, pero se llevaba al canal para coser el esparto. Y para las obras también, para todo. Para amarrar los andamios y todo eso. Que era lo que había. Ahora ya no hay, pero antiguamente pues eran los andamios y tenías que atarlos con eso. Pues era eran sogas que hacías, con esparto, que iba a la sierra, cogía el esparto, luego lo llevabas ahí a y decían coser el esparto, que lo llevabas a coserlo, luego después te lo traías, se secaba y con una maza a machacar el esparto. ¿Y sabe usted cuando habían todas las hogas? El día que llovía. Luego, mientras todo, como llovía tanto, pues todos los hombres, pum, pum, pum, todo. Yo me acuerdo, mi padre, además de sogas, hacía pleita. ¿Ha visto la pleita así ancha con 13, 12 o 13 ramales? Y hacía, yo tengo en mi casa todavía pleita de cuando es así, un rollo así, y lo digo, este no se va a tirar, lo conservo. Y no me, entonces, ¿se hacía los días de lluvia porque tenía que estar más reblandecido? No, porque era cuando paraba. El día que no había faena en el campo. El día que no se podía ir al campo a faenar, pues entonces aprovechaba, no se podía parar.